Okay, let's begin. Son caprichos de la vida, son fantasmas con espadas que abren heridas al alma, indefensa ya vencida. Son caprichos de la vida, son deseos no pedidos, solo te ruego el olvido y un perdón sin que no digas. Sueño inmenso, muy pequeño, por eso.